ayer. ¿Quién a quién, mami? Te voy a conquistar tu amor. The bitter cheese, my father. Gordo, despierta, despierta. Ay, amor, estaba soñando que todos mis artistas revivían. Ah, ya, lo que pasa es que la radio está encendida. Se vienen las 50 inmortales de la Megamix. Radio La Megamix presenta este 1 de noviembre el ranking de las 50 inmortales de Radio La Megamix. Desde las 9 de la mañana vivirás este ranking de colección. No estarán entre nosotros, pero su música es su gran legado. El ranking, las 50 inmortales de Radio La Megamix. Viernes 1 de noviembre, desde las 9 de la mañana, desde la radio que toca de todo. Radio La Megamix. La hora en Radio La Megamix llega gracias a Footloose. 3 y 26. Tecno Rocas con Chiqui. La Megamix. Tecnorrocas. Ahora, ¿cuánta gente le vacila el siguiente tecno? ¿Cuánta gente levantaría todo el volumen de la radio con el siguiente tecnazo. No, definitivamente, esta canción es para gente que sabe tecno, para gente que vivió en los noventas. A ver si te gusta, demuéstralo, envía WhatsApp, el emoticón que quieras. A ver, ¿dónde está la gente que le vacila esta canción? Envíame el emoji de la carita feliz, la mano arriba, el corazoncito, lo que tú desees. Ojo, solo que envíe WhatsApp la gente que le vacila esta canción. WhatsApp de la Mega Mix, el 971-446-726. Somos Radio La Mega Mix, tocamos de todo. Del 10 al 22 de octubre, todas las zapatillas R18 y todos los calzados Footloose a 2x1. ¡Aprovecha! ¡Te esperamos en Footloose! Radar Audio Player activado. Tres podcasts para darle play. Actualízate con la información más relevante y los tips necesarios para obtener la codiciada ciudadanía americana en el Club de la Green Card. Aprende a cuidar tu bolsillo de forma sencilla y divertida. César Sánchez te enseña las fijas para hacer que tu dinero trabaje por ti. En sencillo y al bolsillo. Explora el fascinante mundo de los sueños y averigüemos juntos el significado y simbolismo detrás de tus visiones nocturnas en el intérprete de los sueños. Radar Audio Player desactivado. Estos fueron tres podcasts para darle play. Descarga Audio Player en tu tienda de aplicaciones o entra a la web audioplayer.pe. Don José, ¿me da una biscola de 3 litros, por favor? Vecina, biscola tiene más de 3 litros para que toda la familia disfrute a lo grande. Para esos momentos inolvidables, biscola siempre está presente, porque alcanza para todos. Y ojo, junta tus tapas porque se viene un golazo de promoción. Prepárate para ganar increíbles premios. Biscola, compartirte hace más grande. Mami, Pedrito está resfriado. ¿Qué hago? Hijita, pero si ya sabes. Vaporú, para el alivio, Vaporú. Las familias compartimos Vaporú. Adiós la congestión nasal. Adiós ay. Alivio usando Vaporú. Respiras mejor y duermes mejor. Mamá, mamá, ya me siento mejor. RSE 08754. Contiene alcanfor. No usar en embarazo o lactancia o en menores de 3 años. No ingerir ni tener contacto con mucosas o heridas. MAT PEVIX 2300092. Por favor, que me salga el negocio. Necesito una moto para trabajar. Dejen de pedir deseos. Lo real es cumplir tus sueños. Por eso KR trae premios richichichichimos y regala 100,000 soles en premios en efectivo para que sigas progresando. Solo compra una KR sabor cola. WhatsAppea el código de la tapa y descubra al instante si ganaste. Hay muchos premios diarios.